firmemente, para un primer juramento. Firmemente, para un primer juramento. Y amados del firmar, somos y amar primero. Y amados del firmar, somos y amar primero. Firmemente, sin la Virgen la concepta. Firmemente, sin la Virgen la concepta. Jesucristo redentó y no patria a San José. En Jesucristo redentó y no patria a San José. El fe para mi mamá y el vivía dulcinar. El fe para mi mamá y el vivía I don't need.